Nuestra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a esta edición de La Otra Oreja, emitida desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Ahí estamos acá en frecuencia libre, en el 99.1 del dial, o quizás digitalmente, ¿no? Con el número 99.1 ahí, sino la agujita ya no se mueve más en la radio, en algunas por lo menos. El mail otraoreja@gmail.com, se pueden comunicar con nosotros. Estamos saliendo por algunas radios, no solamente de México, de Argentina, de Colombia, por Contagio Radio también. Esto es La Otra Oreja y lo hacemos Pablo en la operación técnica y con los malabares de las llaves y los botoncitos que hay por acá. Mi nombre es Eduardo, en la locución está Liliana Daunes, una locutora argentina pampeana, una grande. Está Zoe, una chiquita, también locutando algunos separadores de esta otra oreja. Saludamos desde acá a Silvina, quien fuera una de la mitad del programa, ¿no? Gran parte del programa emitido por FM La Tribu durante el año pasado. A Paula, la operadora de FM La Tribu, también saludamos muy especialmente a Romina, y así damos comienzo a La Otra Oreja. El 21 de septiembre del 2012 ocurrió algo aquí muy importante, y tenemos el testimonio, algo que escribimos sobre lo que pasó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Diciembre del 2012 no se acabó el mundo. Lejos de las celebraciones New Age en distintos sitios arqueológicos y del folclore desplegado por las agencias de turismo, aquí en México, los pueblos zapatistas celebran lo que en el calendario maya es el día siguiente al último día del 13º Bactún, y de la cuenta larga, este ciclo de 5.125 años gregorianos. Son decenas de miles las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los que ocupan con múltiples y simultáneas acciones en movimiento 5 cabeceras municipales próximas a los caracoles zapatistas. Las mismas ciudades que fueron tomadas el 1 de enero de 1994... el día del alzamiento armado. Esta vez, no armados, no uniformados, no pocos, pero como aquel día, sorprendiéndonos. Subo a la losa de la casa para ver la ciudad entre las montañas. Un albañil trabaja reparando las tejas del techo vecino. Se acerca para ver de qué se trata el mate. Me cuenta que después de algunos días de mucha lluvia, empieza a despejar. A eso de las 8:30, llega un grupo pequeño de indígenas a montar una tarima por arriba de una camioneta que les sirve de estructura, formando un puente en la plaza central de San Cristóbal de las Casas. Por casi 2 kilómetros, 20.000 compas en 3 contingentes distintos esperan entrar en el centro de la ciudad. En cada esquina hacen la caracoleada que caracteriza a esos hombres y mujeres rebeldes, trazando círculos concéntricos y excéntricos, jugando con el movimiento, como si se tratara de una gran danza de pasamontañas negros, rojos paliacates y todos los colores por debajo. Difícil de imaginar esto con tanta gente, turnándose unos en unas esquinas y otros en otras. La única velocidad perceptible en las calles es la de los comerciantes que cierran preocupadamente, los funcionarios que no menos preocupados se ausentan, y la aparición de curiosos y adherentes, ocupados en acompañar y entender lo que pasa. Llegan a la plaza principal, un zócalo típico de México, casi sin verdes, frente a la amarilla catedral. Suben a la tarima, levantan el puño izquierdo mientras son aplaudidos y descienden. Se concentran y quedan inmóviles un momento. Llenan el espacio con su silencio. Inician su regreso y desmontan la tarima. Hacen muestra de su disciplina y siguen en silencio, en formaciones cerradas, lo que parece en el relato como un desfile marcial. Son hombres y mujeres, algunas con sus bebés, que marchan ordenados, pero distendidos. Caminan la calle Diego de Mazariegos, que recuerda al conquistador de estas tierras chiapanecas. A la salida de la ciudad pasan enfrente de la estatua de Fray Bartolomé de las Casas, recordado por los indígenas, a pesar de no oponerse a la conquista, por ser el primero en reconocerlos con alma y por lo tanto humanos. A las 3 de la tarde se despiden en el más profundo silencio. Fuerza, extraordinario orden, dignidad, entereza, cohesión. Emocionado me sigue contando, señalando, pero con la mano abierta, distintos sectores de la ciudad, que escuchaba cómo se iba silenciando el pueblo, así, de apartes. Las paradojas zapatistas no dejan de sorprendernos, tapados los rostros para ser vistos, silenciosos para ser escuchados, bailando casi sin moverse la muda danza de los caracoles, volviendo a nacer una nueva era. Esta vez de abajo y a la izquierda. Acá estamos, en el camino de la rebeldía, no solo caminando, ni caminando solos. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. ¡Y nos vamos con esta cueca! Nuestro baile popular, esa por la Violeta. Ahí el homenaje a Violeta Parra, nombrada, sugerida en los comunicados zapatistas. Escuchamos desde Chile el grupo Conspiración,

y desesperados se pusieron los dioses más grandes, porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino, y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses. Y mucho batallaron para la asamblea que se hicieron, porque mucho era el ruidero que se había, y por fin acordaron que cada uno buscara un silencio para encontrar el camino. Y entonces se pusieron contentos por el acuerdo que tomaron, pero no muy se notó, porque había mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse, y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada. Y como ya no había por dónde buscar un silencio, pues empezaron a buscarse dentro de ellos mismos, y empezaron a mirarse adentro. Y ahí buscaron un silencio, y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron. Y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Se cayó el viejo Antonio. La lluvia también. Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y escuchábamos ese cuento en la voz de Daniel Biglietti, el cuento del subcomandante insurgente Marcos. Y hace muy poco, acá en México, salió un disco de las rolas zapatistas, de grupos de rock, hip hop, distintos grupos que seleccionados para este compilado de rolas zapatistas. Vamos a escuchar Corazón de la Tierra por Mayita. Todos los lugares, los lindos mares y los bosques, de la costa hasta la sierra. Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi nación. Una grandeza de cortezas, ahí mi inspiración. Pero está en picada, poco a poco se lo lleva la chingada. Los lindos montes están entalada. El humano es el animal más desarrollado de la tierra. Con el pensar, hay quien solo piensa sin razonar. Hay quien solo piensa sin liberar la parte espiritual, la parte del contacto entre el carnal, la parte en que todos somos hijos de la madre natural. Qué bonita es mi tierra, de donde provengo, qué tanto le debo, aquí la llevo en el bolsillo. Desde que soy un niño he conocido tantos lugares espectaculares. Y dime de dónde sales, si todos somos hijos de las madres naturales. Respiramos y nos alimentamos, necesitamos la energía del sol y de la alegría. Y si no entendemos, y si así seguimos, tú verás que nos extinguimos. El humano es el animal más desarrollado de la tierra. Con el pensar, hay quien solo piensa sin razonar. La parte espiritual, la parte en que todos somos hijos de la madre natural. El agua llegó primero, los elementos vienen detrás. Así te vas, la luna y la montaña unidas para explicar que el corazón en el tiempo no deja de palpitar. Que una rebeldía no va a parar, no deja de respirar. Que el corazón en el tiempo no deja de palpitar. Que un corazón en el tiempo no deja de palpitar. Que un corazón en el tiempo no deja de palpitar. Thank you.

Y vamos a escuchar una fusión, porque siempre estamos escuchando fusiones. Este programa lo empezamos con A Desalambrar, seguimos con Los Pueblos Americanos, ¿no? De Violeta Parra, Biglietti. Y ahora vamos a escuchar un tema donde se fusiona una canción infantil tradicional de Venezuela con el himno de Venezuela. Vamos a escuchar a Cecilia Todd, Cuando Seas Grande. Arroro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Don José trabaja y María también. Y yo trabajando te doy de comer. Coso una bandera de rojo y azul, estrellitas blancas, dorada la luz. Manitos que fuertes serán, por llanura y sierras banderas cantarán, banderas de Pedro, banderas de Juan. Cuando seas grande poder descansar, Bolívar en ti vibrará, la voz de Bolívar en ti vibrará. Estás escuchando desde La Otra Oreja, La Otra Oreja Setentista. Esta otra oreja setentista, vamos a escuchar un tema de allá de los 70, precisamente, de Pedro y Pablo, este dúo que hacía algunas cosas inconvenientes. Este tema fue prohibido, fue realmente amoral, ¿no? Por eso lo pasamos en La Otra Oreja, lo escuchamos con otra oreja, pero una subversión también, en otra manera de escucharlo. El tema Catalina Bahía, un tema que fue censurado por pornográfico. Lo vamos a escuchar interpretado por Pedro Aznar en una subversión. Pedro Aznar, un músico grande, gigante, actual. El tema Catalina Bahía suena al bandoneón porteño de Buenos Aires. Catalina Bahía, de Miguel Cantilo, por Pedro Aznar. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento.

Los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta de Argentina, interpretado por Gustavo Cerati. Y este tema tiene que ver con la impunidad que se está tejiendo allá por el sur. En Uruguay, hoy por hoy, con motivo de los últimos acontecimientos, el traslado de una jueza, ¿no?, de Mariana Mota, que tenía a cargo más de 50 causas de crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar en Uruguay, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la inconstitucionalidad de la ley que permitía juzgar a los crímenes cometidos en la dictadura, anulando los efectos de la ley de caducidad que ampara a los torturadores. Aquí el tema 1985 del grupo de hip hop La Teja Pride, por un Nunca Más. Y con la voz de Zita Rosa al final, ¿no?, y de fondo recordando Adagio a mi país. Desde Montevideo nos lo manda Luciana. Del avión sin saber qué día soy, entre sueños y rezongos escucho esa canción una vez más. Voces partidas que emitían extrañas melodías, emociones compartidas entre gritos, bandera, echándose en las afueras, ojos que anhelan reencontrarse como sean esta tierra para. Regreso tras suelo, se abren soles, libertades y crisoles. Las calles nunca callan, menos cuando todas estallan de alegría. Escuchando En la Otra Oreja. Y escuchamos el tema de Uruguay 1985, Nunca Más, de La Teja Pride. Se renuevan los gritos contra la impunidad en el sur, ¿no? Verdad, justicia y nunca más. Desde Uruguay, La Teja Pride, escuchábamos en La Otra Oreja, que empieza a despedirse de este programa. Este programa emitido desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, desde la frecuencia libre en el 99.1 de la radio, y también suponemos por internet, también se podría escuchar, ¿no? En el Facebook somos La Otra Oreja, el mail otraoreja@gmail.com, ahí en el Facebook tenemos alojados los links de distintos programas y suponemos que también vamos a subir este. En este programa tenemos la costumbre, una buena costumbre, de despedirnos con distintas versiones del tema de Carlos Puebla, Hasta Siempre. Y en esta oportunidad, bueno, mientras de cortina suena una versión muy yacera, instrumental, vamos a escuchar el desarrollo de otra canción, interpretado por Zepda. Zepda es un grupo de rock mestizo, básicamente francés, pero donde hay árabes residentes, ¿no? Fundamentalmente en Toulouse, allá en Francia. El nombre Zepda es una palabra árabe que significa mantequilla, escogido porque, bueno, en francés algo se llama más o menos beurre, ¿no? Que suena muy parecido a beurre, que significa árabe, ¿no? Una manera de un argot urbano en Toulouse para decir al árabe, ¿no? Ver. Vamos a escuchar entonces de Carlos Puebla. Ahí está el grupo Zepda desde Francia. Hasta Siempre. La música mezcla mestiza de rock, reggae, punk, las músicas tradicionales de Francia y del Magreb. Ahí está, Hasta Siempre, Zepda. Nos despedimos de La Otra Oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo se está clara, se despiertan para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Siempre comandante, a